time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, ¿eres anciano o viejo? Anciano es quien tiene mucha edad. Viejo, el que perdió la jovialidad. Tú eres anciano cuando te preguntas si vale la pena. Tú eres viejo cuando sin pensar respondes que no. Tú eres anciano cuando sueñas. Tú eres viejo cuando apenas duermes. Tú eres anciano cuando todavía aprendes. Tú eres viejo cuando ya no enseñas. Tú eres anciano cuando te ejercitas. Tú eres viejo cuando solamente descansas. Tú eres anciano cuando todavía sientes amor. Tú eres viejo cuando solamente sientes celos. Tú eres anciano cuando el día de hoy es el primero del resto de tu vida. Tú eres viejo cuando todos los días parecen ser el último de tu larga vida. Tú eres anciano cuando tu calendario tiene mañanas. Tú eres viejo cuando solamente tienes ayeres. El anciano tiene planes. El viejo tiene nostalgias. El anciano lucha lo que le resta de vida. El viejo sufre lo que le falta hasta la muerte. El anciano se renueva cada día que termina. Porque mientras el anciano tiene sus ojos puestos en el horizonte, por donde el sol despunta e ilumina la esperanza, el viejo tiene su miopía mirando hacia las sombras del pasado. El anciano lleva una vida activa, llena de proyectos y plena de esperanzas. Para él, el tiempo pasa más rápido y la vejez nunca llega. Para el viejo, sus horas se arrastran, destruidas de todo sentido. Las arrugas del anciano son más bonitas porque fueron marcadas por la sonrisa. Las arrugas del viejo son feas porque fueron marcadas por la amargura. En definitiva, el anciano y el viejo pueden tener la misma edad en el calendario, pero edades diferentes en el corazón. La edad causa degeneración de las células. la vejez, degeneración del espíritu. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, vive una vida larga como el anciano, pero nunca te pongas viejo.